Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos, Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Hoy helado, ¿eh? Hoy ahora sí que comienza a amanecer. Sí, justo a la hora que estamos iniciando el reloj. Son las 7:03. No, aquí está ya empezando a amanecer. Está empezando a amanecer. Oye, se pasó un anito con la hora. Se pasó. Es definitivo. Estamos un pelo para que la gente no se asuste. Un 7:03. Partiendo. Inmobiliaria Fundamenta. Chilena consolidada. El valor de estar seguro en casa. Clínica Bupa. Tarjeta de crédito BCI. AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, ya lo dijeron, 7:04. Hay 3 grados en Santiago. Está más helado que pata de pingüino, gaviota, o como quieras decirle. O cualquier pata que esté arriba del hielo. Pata de explorador antártico también patín, puede ser. De patín de hielo mecánico. De candado, bueno, de potrero. De, no sé, de gaviota en la caleta Barca, en Viña del Mar. ¡La Viña Marina! ¡Aquí está! Carla Martínez, Abablaza. O sea, en Viña tiene, Muelle Vergara. Pero en Viña tiene esa ventaja de que nunca hace tanto frío, ¿no es cierto, Carla? Sí, igual. Además que es más húmedo. Es otro frío. No, pero por eso en Viña jamás amaneciste con escarcha, ¿no? ¿O sí? Sí, en inviernos crudos, sí. ¿Crudo? Sí. Es que hay mucha humedad, Marcelo, tú a lo mejor lo minimizas y estás ninguneando ahora una cantidad importante de personas que no, pero si tener frío. Que creen que es un frío, Marcelo. Cada uno es orgulloso del frío y la internet que quieren y tienen. Por eso, tener frío no es algo positivo en sí mismo. Estoy diciendo que hay distintos lugares donde hace más frío. Para ti que eres un privilegiado que vive en lugares con frío extremo. Claro, para ti. Con mucho mejor frío que nosotros. No, sí, pero de todas maneras. Es un frío especial. Bueno, lo tengo que decir, es verdad. Es un frío especial. Y me siento orgulloso. Bueno, hemos estado esta semana bastante mal con la encuesta. Frío. Bastante mal con la encuesta. Es la nueva realidad. Nuestra meta ahora son los 800. Yo humildemente tengo que decirlo, esa es nuestra meta. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Hacerla a prueba de bot. Vamos, se puede, ¿no? O sea, no a prueba, sino pro bot. robot. Pero por el momento no estamos por ese camino, aunque vamos a rozarlo. Vamos a rozarlo porque hoy día estamos preguntando, ahora que estamos pasando la parte más dura de la pandemia, ¿en dónde te habría gustado pasarla? ¿En Suecia con Jadwe? ¿En Brasil con José Antonio Kast? ¿En Venezuela con Navarro? ¿O en Chile nomás? Ahí están las alternativas para que la gente vaya votando. Vamos a ver. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Paulaza, la Viña Marina. El gobierno confirmó que la cuarentena general en Santiago a partir del viernes a las 22 horas fue una decisión para impedir el colapso del sistema de salud. El ministro Jaime Mañalich aseguró que la falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada. El titular del MinSal afirmó que el contexto sociopolítico del país tras el estallido social ha dificultado la llegada del mensaje de autocuidado. Los ministros de Interior y Defensa anunciaron un aumento de controles y también multas para quienes infrinjan las medidas de cuarentena en el país. El Senado finalmente aprobó y despachó el proyecto de ingreso familiar de emergencia, manteniendo el monto inicial de 65 mil pesos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus tal vez nunca desaparezca. Y con esto termino. El presidente Donald Trump contradice a los expertos y cree absolutamente que los colegios deberían reabrir en Estados Unidos. Mira, apoyo lejano para Mañalich. Mira, ¿dónde saltó el maní, O el peanut. Ay, chiquillos. Oye, ya. Miren, ¿qué quiere que les diga? Yo creo que llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento que tanto veíamos muy lejano, que venían pidiendo los alcaldes también. Ahí en algún momento se generó harta discusión respecto a este tema. Y finalmente las autoridades del gobierno decidieron tomar la cuarentena total o casi total en realidad en el Gran Santiago. Aquí creo que quedó fuera de... porque como que todo quedó adentro, ¿no? Es que creo son... Son 38, 35 comunas. La verdad es que no tengo el dato. Melipilla quedó fuera, pues. Lo que pasa es que en distintas notas salen distintos números. Pero en el fondo, para que se entienda bien, son todas las comunas de la provincia de Santiago, incluyendo, sumando, además las comunas de San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina. Ya, o sea, es todo Santiago más algunas comunas aledañas, pero no todas las comunas aledañas. En total serían como 38 comunas. Ya. Lo que sería casi 8 millones de personas que tendrían que cumplir este confinamiento por 7 días, parte mañana, viernes a las 22 horas. Este confinamiento por 7 días que en el fondo las autoridades están diciendo que va a ser súper estricto, que va a haber un contingente importante de Fuerzas Armadas, de personal de la PDI, de carabineros, para en el fondo poder hacer que la gente cumpla esta medida, que es la más estricta de todas, pero que en el fondo se hace necesaria porque ayer, en el último reporte del Ministerio de Salud, en el caso de la región metropolitana, las cifras se dispararon totalmente. Y recordemos que al final... más, ¿no? Al final, el objetivo de todas las medidas desde el comienzo ha sido evitar el colapso del sistema. Más allá de que el objetivo no es que no se contagie mucha gente, sino que no colapse el sistema sanitario y que estaba al filo. Claro, está el 90%. Ayer lo que llamó la atención es que en un matinal el doctor Ugarte, que es el jefe de urgencias de la clínica Indisa, que es bastante mediático, es uno de los doctores televisivos, se quebró al aire. ¿Se quebró un brazo? Se quebró. Como una forma de mostrar. Oye, y dijo que había un debate en el panel, entonces dijo, ustedes no saben lo que es esto, ni sus papás ni sus abuelos han vivido algo así, no estamos educados para esto. Hace un siglo que no vivimos una cosa así, que fue la gripe española, así que prepárense porque esta cuestión es dramática. Es algo que no hemos visto. Acabó el tandeo, dijo. Entonces, Se acabó el tandeo. Y ahí la escuela, el colegio del matinal se quedó callado. Pucha, profe. Estamos bien. Yo les quiero decir, yo ayer a esta misma hora, quizás a esta exactamente misma hora, yo nombré también al doctor Ugarte, porque me parece que dentro de su carrera y todas las cosas que han pasado en materia de salud, él es bien mesurado, siempre trata como de dar el consejo adecuado, no exagerar. La palabra precisa. Exactamente, la palabra precisa. Y yo lo nombré ayer porque a mí me llamó, yo sé que él es una persona que tiene muchos contactos en salud, y él antes de ayer dio una entrevista en un noticiero central en la noche, y él dijo, lo deslizó, pero uno en el fondo, conociendo un poco su trabajo, dice, yo dije, por algo lo dijo. Leíste entre líneas. Él en esa entrevista mencionó, dijo, yo creo que las autoridades de nuestro gobierno en este momento ya están evaluando la cuarentena total. Y yo se los mencioné ayer citando al doctor Ugarte, porque me pareció, dije, por algo él lo dijo. Por algo se veía venir. Ese comentario, Carleta, se veía venir. Carleta, yo también lo sabía, se veía venir. Pero tú no lo dijiste, hay, Marcelo. Hay algunas personas que dicen, ya, pero ¿sabes qué? Porque están tratando de decir, esto debe haber sido hace 2 semanas. ¿Sabes qué? Después busquemos responsables, ahora preocupémonos de esta cuestión porque realmente es grave. Porque no se puede empezar ahora a hacer el cálculo chico. ¿Cachai? Yo te encuentro toda la razón. Va a llegar un momento en que evidentemente se va a evaluar todo cómo se manejó esta emergencia sanitaria, que en el fondo es una emergencia mundial. Tiene toda la razón el ministro Mañalich cuando dice es un virus que conocemos bastante poco. Es real, porque en el fondo le pasó a todos los gobiernos y a todos los países. Pero fíjate que en las últimas horas han sido las autoridades del propio gobierno, el propio ministro Mañalich, quien ha salido en el fondo, no sé si hacer un mea culpa, pero a dar explicaciones de por qué en algún momento se tomaron decisiones y por qué ahora se están tomando otras decisiones. Oye, en ese contexto, para terminar la idea, el ministro Mañalich dio una entrevista en las últimas horas. Papá me en dijo. En el diario La Tercera. Papito. Dije, para. Papara. Papuchi. ¿Y qué dijo Mañalich? Dijo Mañalich que había una falta de confianza recíproca que le ha jugado una muy mala pasada al gobierno respecto a comunicar las medidas o el mensaje que se quiere entregar. Ayer también tuvo que hablar. Nosotros eso lo dijimos desde el primer día, la mezcla entre la pandemia y el estallido social, por supuesto que no eran un buen cóctel, pero claro, el gobierno, claro, va a tener que aceptar de que hubo mensajes muy muy confusos que jugaron en contra de su plan. Claro, el ministro Mañalich dice en esta entrevista, creo que no hemos logrado encontrar un mecanismo de diálogo con la ciudadanía transparente y de buena fe. Dice también decirle a la gente que confíe en lo que el Estado le dice como conducta correcta. Que eso ha sido difícil. Ahí está justo el problema. Retorno seguro. Claro. No hay confianza, pero eso está fundado en cosas concretas, no en fantasía. Pero es verdad de que también ha estado esta desconfianza tratando de pillar siempre el mensaje que puede ser mal interpretado para agrandarlo. Yo creo que la desconfianza es muy mala siempre. Es que es casi un anhelo que le vaya mal a Mañalich. Claro. Y el piloto que tenemos, pues, y si lo cambiamos ahora, ¿qué ponemos? Yo creo que hay que pasar un poquito la tormenta. Sí, pues, ¿a tu tía? Si no es que nos caiga bien o nos caiga mal, sino que ya estamos en la mitad de la payasapo. Ahora hay que ir para adelante nomás. Hay que decir que se van a sumar muchas comunas en la región metropolitana, que nos disculpen nuestros amigos de regiones, que ahora sí que vamos a hablar ahora Santiago. Nosotros somos el problema. Ahora nosotros somos la noticia. Pero hay que considerar también que a partir de mañana, a las 22 horas, muchas comunas que no han tenido nunca cuarentena van a empezar con esto. Entonces también ahí hay que ver cómo comporta la gente, cómo se comporta la gente, cómo funciona, por ejemplo, o va a funcionar la comisaría virtual, que es donde se pueden pedir mayoritariamente los permisos para hacer un montón de diligencias. ¿Cómo va a reaccionar? Va a colapsar, seguro. Cosas. Por ejemplo, no sé, la comuna de Maipú, que sabemos su alcaldesa Katy Barriga ha venido pidiendo desde el comienzo la pandemia cuarentena para su comuna. ¿Qué ahora, hacer con los unicornios? ¿Qué hacer con ellos? Sí, ¿se quedan en cuarentena? Ahora la va a tener. Y fíjate que ayer mostraban en televisión imágenes del centro de Maipú y totalmente colapsado, toda la gente haciendo filas en todos los lugares. Entonces es complejo para las comunas que ahora por primera vez van a tener cuarentena. Sí. Pero sí, vamos que se puede, vamos que volvemos se puede. Volvemos al acaparador de papel higiénico de marzo. Claro. Vamos a volver a ese periodo, claro, es cíclico. Y eso también es un problema de comunicar las cosas. La gente puede salir con un permiso a comprar al supermercado. Esto de lanzarse al supermercado, claro, es absurdo. Pero bueno. Es bien tontorrona la gente. Pero bueno, yo ayer salía, fui al supermercado. Y me compré todo. ¿Qué estás diciendo, Marco? No, pero es que también es bastante ridícula la gente que dice, oye, yo no salgo de casa y me parece increíble que la gente... Claro, si pedís todo para la casa, ¿quién crees que te la lleva las cosas? Exactamente. ¿Robots? No, pues, no, pero hay gente que está trabajando en la calle. Pero puedes pedir permiso para ir tú mismo a comprar al supermercado. No, sí, pues se entiende. Eso se puede hacer. Pero se entiende. No, pero oye, hay consejos que son súper simples y que de repente a la gente le cuesta tomar. Como muy bien dice Marcelo, cuando una comuna entra a cuarentena no significa que los supermercados van a cerrar. No significa que los negocios van a cerrar. Lo que se le está pidiendo a la gente es que trate de ir lo menos posible. Por ejemplo, si en una familia necesitan ir al supermercado, que no vayan todos los integrantes de la familia al supermercado como una especie de paseo diario, porque no es el momento que vaya una persona de la familia. Sí, que se aguanten, es entretenido, pero que se aguanten. Pidan permiso para todo porque traete las bolsas. Solo. A mí me ha tocado, te traes oye, con esos dedos, con los dedos que se van perdiendo, la sangre no llega a la punta del dedo. Los dedos blancos, marcadas las bolsas. Porque me puse anillo, claro. Bueno, pero alguien se tiene que sacrificar por la familia. Oye, ya tiene que hacerlo. Vamos. Es que esta cuestión. Nosotros ayer hacíamos una metáfora futbolística. Que el retorno seguro, la nueva normalidad que se instaló en algún momento y que dije, estos huevos lo tienen más o menos controlado, es al fútbol. ¿Estos huevos, cuando, claro, pero yo no lo dije, lo dicen otros. Es como sacar a tu goleador cuando todavía queda partido y vais ganando por una cantidad no muy grande de goles y te dan vuelta al partido. Y claro, ya no tenéis cómo hacerlo, ya tenéis que ir a los penales nomás. Y la fanaticada te cobra la cuenta. Dice, por favor, los cambios que hiciste. Pero entonces, bueno, ahora el cafecito estamos. Y el retorno, vamos a los penales que se puede, podemos salir campeones todavía. Vamos, ahora, se puede. Oye, bueno, también hay que considerar. Sí, escuchemos. Cortito es lo que más me dicen. Considerar todo lo que estamos viviendo. Hay que sumar que ya empiezan a bajar las temperaturas, hay otras enfermedades con las que también tiene que lidiar el sistema público y sistema privado de salud durante las últimas horas, durante toda esta semana y quizás la parte de la anterior, ya se viene hablando de colapso en los hospitales públicos, específicamente con el tema de las camas. Gente que... en realidad, para ser bien sincero, el sistema de salud público cada siempre colapsa y la gente tiene que esperar muchas horas para ser atendido. Ahora se ha hecho mucha denuncia respecto a que la gente tiene que esperar en las ambulancias, gente que está con síntomas, que necesita hacerse el test, esperando en ambulancias para poder ser atendidos porque hay falta de camas. Bueno espérate, justamente, están llamando a gente que se tiene que operar y está en lista espera hace 2 años. ¿Qué esperábamos? ¿Que esta cuestión iba a funcionar el sistema de salud como ¡wow! ¡Es Suecia! No, pues claro, estamos Suecia, en la B. Suecia ya no es ejemplo. No. Pero Pero justamente esta medida de la cuarentena total es para evitar que eso siga aumentando. Yo creo que, por ejemplo, que los niños se mantengan en su casa hasta que pase el invierno es un hecho de la causa, porque eso va a disminuir en un montón la cantidad de niños que terminan en hospitales por el virus sincicial. Total. Que los mayores se queden en la casa, todo eso va a influir en que por lo menos capiemos el invierno. Yo creo que eso es parte del plan. Ayer se decretó esta cuarentena total para mayores de 75 años. Claro. Sí. A nivel nacional, así que bueno, ahí hay algunas cosas. Pero Carleta, por favor, hemos estado acá en este... Debacle. Respecto al abastecimiento, que siempre es un tema que está ahí, el ministro de Agricultura, que sabemos ustedes hablaron la semana pasada, si no me equivoco, con él, ha estado trabajando fuertemente el Ministerio de Agricultura respecto al tema del abastecimiento, reuniéndose con gente de la Vega Central, de las ferias libres, en fin. Él, a propósito de que ayer inmediatamente decretada la cuarentena a partir del viernes en el Gran Santiago, inmediatamente se empezaron a saturar los centros comerciales, las ferias, en fin, dice el ministro, lo reitera, que hay suficiente stock de alimento para poder pasar todo este periodo. En la Vega Central ya se tomó la determinación de que las personas de manera individual no pueden ir a comprar a la Vega. Yo lo dije hace tiempo eso. Se lo dije al ministro de Agricultura. Fue aceptada tu idea, Marcelo. Venga. Fue aceptada. Ahora debería solamente antes. La Vega. Se produce un silencio para la interrupción. Sí. No puede contenerse, ahora, Marcelo. Marcelo, por favor, explica tú la idea que le propusiste al ministro y que fue acogida para la Vega. Sí, él dijo, voy a proponerla a la mesa de diálogo, no sé qué es lo que tenía. Pero di cuál era la idea, pues no te acuerdas de tu propia idea. De que solo atiendan a los almaceneros, a los al por mayor y no a los individuales, a las personas que iban desde su casa, que esos vayan recreación, recreación aplausos. Profesor alumno. Diga Marcelo Coprini, diga su idea, pues. ¿Qué curso. Fue lo que dije? Un 7, Marcelo. Oye, otra cosa que se ha comentado mucho. Oye, calma. Una cosita. Como dijo Marcelo, ahora la Vega solamente va a la gente que pueda acreditar que tiene un almacén, que es mayorista, en fin. Pero escuchaba que la gente de la Vega decía, nos vamos a ir nosotros a la B, por así decirlo en términos coloquiales, porque la mayor parte de nuestros clientes no son las personas que vienen a comprar al por mayor, sino que son personas individuales que buscan ahorrarse cierta cantidad de plata, porque es importante la diferencia entre ir a la Vega y comprar en el almacén del barrio. Ya, bueno, pero es parte de los sacrificios que hay que hacer. Bueno, y eso tiene que ver con lo que quería comentar. Otro de los problemas que acarrea la cuarentena total es y lo hemos hablado harto acá, es la cantidad de gente que necesita salir a ganarse sus lucas. Y mucha gente entonces está exigiéndole al gobierno solucionar eso con aportes directos a la familia. Ahora aquí también es complicado esto, es duro decirlo, pero... El gobierno tiene como un flujo ilimitado no somos un país multimillonario que pueda mantener, por ejemplo, los sueldos tal cual los tiene la gente eternamente. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner súper complicada para la gente con menos recursos, por supuesto. Y el gobierno tiene que focalizar súper bien a dónde entrega las lucas y cómo lo hace. ¿Es una caja de comida? ¿Es billete? ¿Cómo se va a hacer eso? Espero que estén planificándolo, si no que me llamen, ¿ah? Claro. Oye, pero también hay ayuda excelente privada, análisis. Sí, hay que ver lo que hizo las organizaciones y fundaciones como Techo, Hogar de Cristo, Red de Alimentos, con algunas marcas que están llevando miles de cajas de alimentos a la gente desde hace un buen tiempo. Para que se queden en cuarentena, le está llevando. Y eso es una... Es una tremenda ingeniería de coordinación y cuestiones. Es genial, pero el gobierno no puede confiarse en que va a ser la ciudadanía la que si se no va. Puede, si el gobierno no llega y no lo hace nomás, no puede hacerlo, no tiene los recursos. No, solo a través de los municipios. Por eso, al máximo al máximo que pueda, eso es lo que digo yo, pero aquí hay que ser ¿cómo se llama? Razonable, porque hay gente como que dice, pero ¿por qué el gobierno no reparte plata para todos lados? No tiene plata, no se puede. Y además que es un país de gente que se queja, ¿sí? El presidente, la presidenta no ha venido, aquí hay niños. Sí, hay niños aquí, ¿eh? Sí, es que igual eso pasa, chiquillos. Sí, hay niños, sí. Quizás, no, yo creo, ayer pensaba sobre eso justamente que estamos hablando, yo decía, a lo mejor, quizás en algún momento no muy lejano, un Chile ayuda a Chile. ¿O no? Puede ser, bueno, pero que como Teletón, pero que eso va a ser juntar una cantidad de plata y chao, después se va a hacer plata. Si estas cuestiones son permanentes, hay gente que va a quedar sin pega dos años. Es que no te gusta nada, ya. No me gusta. No. Es que es negativo. Oye, a propósito de esto del estallido social y viejos temas chilenos, en Ercilla se quemaron camiones y buses. Llegó personal militar. Sí, es bien complejo, ¿eh? Porque son como siete camiones y un bus. No, es bien heavy la imagen. Es lo que se llama atornillar para el otro lado. Voy a dejar mi mensajito, ¿eh? Oye, dice ya. Que está fijada la encuesta, ¿puede ser? Sí, está fijada. A ver, voy a revisarlo. No está fijada, de hecho está nuestra foto en el primer lugar. Pero ¿cómo es esto? Si la fijé. No lo hizo bien, se equivoca. Para cerrar el bloque, solo decirles que la Organización Mundial de la Salud ha señalado en las últimas horas que el coronavirus podría convertirse en un virus endémico y no irse nunca. Mira lo que descubrieron ahora. Que tendríamos que aprender a vivir con él. Así como otros virus, se pone como ejemplo el sarampión o el VIH. Ya, claro. Pero lo vamos a controlar. Bueno, encuentren la vacuna de una vez por todas. El taste y los antídotos. Bueno, claro, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Y planifica tu cirugía en Clínica Bupa Santiago y ten la tranquilidad que necesitas en cada etapa de tu intervención. Ingresa a www.clinicabupasantiago.cl y solicita tu presupuesto web. De parte de AFP Modelo debo decir gracias. Gracias. Pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, Marcelo, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index en el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. ¿Vamos a la pausa o nos quedamos? Y seguimos. Exacto. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Radio Oasis. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum. Juntos y conectados. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ahí me respondió la Claudia. Amiga, yo lo veo así. Todo lo que te dé tranquilidad adicional es bienvenido. Y en la Clínica Bupa Santiago lo tienen. Averigüé y el parto es en pabellones exclusivos y en zonas separadas. Además, estás en un área aislada con flujo independiente de personas. Bueno, mucho más protegida y tranquila. Y puedes solicitar el presupuesto online. En Clínica Bupa Santiago te conectamos con la tranquilidad que necesitas para la llegada de tu bebé. Solicita tu presupuesto online en www.clinicabupasantiago.cl. Gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Oye, tres. Vamos grados, a revisar. Muy helado, ¿eh? Nuevamente. ¿Ustedes ya empezaron a aplicar? ¿Aplicar estufa aplicar. En las casas? Aplicar. Sí. No. Aplicar. Yo le aplico. Le apliqué. ¿La estufita? Carla, todavía no. Sí. Pero tenía no una estufa, ¿o qué? Oh. No. ¿Qué tení? ¿El guatero? ¿El guatero viene? ¿El guatero nomás? No. ¿El guatero con uña? Claro. El guatero con uña. Mira, el vecinito. Hola, vecinito, guatero con uña. Bueno, llegó el invierno. Ya, estamos preguntando, ahora que estamos en la etapa más dura de la pandemia, ¿en dónde te habría pasado o te habría gustado pasarla? Le pusimos un poco de humor a esto en Suecia con Jadwe, en Brasil con José Antonio Kass, en Venezuela con Navarro o en Chile nomás. Ahí están las alternativas. Vamos mejor que ayer. Vamos, vamos que se puede. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillos. Ya, pues. Está fácil. Ya, pero, como siempre, como siempre. Como siempre. Primera pregunta. Oye, pero estamos súper a la hora. 7:32 a.m. Perfecto. La pregunta es, ¿quién dijo esta frase? No ha habido exitismo. Mañalich. Espera. Uno. Sí, lo digamos que has descalificado. Cuatro, cinco, seis. Ahora sí. Jaime Mañalich, ministro de Salud y Medio Ambiente Plenipotenciario de la Nación. No, chilena. No es el ministro de Salud. Jaime. Leonel Sánchez, puntero. Héroe del 62. No. Juan Agustín Cruchaga, poeta. Lionel Messi, delantero. Él ha tenido muchos cargos. Carla Rubilar, dice acá Álvaro Sala. Lo dice Álvaro Sala, lo dijo Ciudadanos Sótanos también primero. Carla Rubilar, vocera de gobierno. ¿Cuál es Carla Rubilar? No. Es que con la mascarilla no se cacha que es ella. Ministra vocera de gobierno. Bueno. Dice esta frase para responder a los cuestionamientos que han surgido, que apuntan a este retraso en declarar cuarentena total en la región metropolitana. Decía ella que si se hubiese declarado antes, la reacción lógica de la gente cuando pasa mucho tiempo en cuarentena es empezar a no respetarla. Entonces, por eso se decidió ahora que realmente, dice ella, es necesaria. Oye, esta es la conferencia de prensa que se comentaba mucho en redes, que la hizo gritando. No, esta fue una entrevista que dio en un noticiero anoche. En silencio. Ay, pero la dio. susurrando. Se fue al otro lado, ¿eh? Una persona de extremos. No, bueno, pero es que a veces la... Ya. Recordemos que ayer fue un día muy intenso en La Moneda. Hay muy un noticioso. Caso confirmado de coronavirus en el equipo de prensa. La gente que cubre Moneda se tuvo que mandar a toda la gente que cubre Moneda a sus casas a hacer una cuarentena, a hacerse exámenes. Alguien del Canal 13 parece, ¿no? No sé, yo no quiero dar nombre porque no corresponde. Es un camarógrafo. Ah, mira. Así que todos los de la Compucha para la casa. ¿Para qué vamos a decir que es Juan Guzmán? Oye, no tiene nada que ver. Con años de trayectoria. Y el camarógrafo es complicado porque el camarógrafo siempre le está respirando en el oído al periodista. ¿Sabes qué es lo que es realmente cuestionable de todo esto? Porque en la moneda se han tomado medidas para evitar el contacto entre la gente de prensa y las autoridades. De hecho, en ese reporte diario que se hace del Ministerio de Salud, los periodistas no están en la misma sala con el equipo de salud. Están en otro lugar, se transmite vía remota, circuito cerrado, en fin. Pero ayer igual había mucha preocupación porque... igual, los periodistas tienen conversaciones en off en los pasillos de la moneda con las autoridades. Los periodistas de El famoso off the record. El famoso domingueo. De hecho, había mucha preocupación por la ministra vocera Carla Rubilar, porque ella siempre da la copucha. Y ella se había hecho el examen el día anterior y le salió negativo. Ah, bueno, pero tiene que hacérselo de nuevo entonces. Se lo hacen toda la semana. Por supuesto. Se lo hacen toda la semana, chiquillos. El presidente Piñera se lo hace toda la semana. 1-0. 1-0, ya. Vamos. En plata, ¿con cuánto multaron al organizador de la fiesta de Maipú, donde fueron 400 personas, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Luca por cada gente que fue. 400 lucas. No, Marcelo. Oye, 1,000 pesos, no sé, 4 millones. Esa noticia. Yo tampoco. Marcelo está especulando acá. Si al del helicóptero lo multaron por 15 palos. Y al único que ponía. Buena comparación. Sí. Buena comparación. Y ahí ponía en riesgo a él, una persona. A 400 personas, eso son 15 millones por 400. No nos olvidemos de la avioneta. 1,000 cuando fue a comprar Jaiba. Sí, el de la violeta. Pero alguien dice aquí, 5 millones. 50 millones. No. Sí, dice 50 Sotanus millones. Que... 50 millones. Sotanus, sí, lo dijo Sótanus, lo dijo Eugenio Lanas, lo dijo Álvaro Salas, lo dijo Francisco Ugarte. 50 millones. ¿Cuánto había cobrado? Creo que la fiesta valía 5 lucas por nuca. Un millón ganó el tipo. Va a tener que hacer alta fiesta. El medio negocio. Es lo que se llama un retorno negativo. El medio negocio, dame una fiesta, chicos. Estamos 49 paros en contra, papi. Qué pena, papi. Como, bueno, como que era contratado a una banda que no llegó. Listo. Eso ha pasado. Ahí está. Pero yo creo que. Bueno, en fin. Ya. 50 millones va a tener que pagar Juan Salazar. 2-0, arriba los chuchis. Chuta. Siguiente pregunta. Salazar. ¿Quién dijo esta frase? Que es la última. Cuando las cosas se salen de las manos, hay que poner mano dura. Cuando salen de las manos. Es una película porno, ¿no? Cuando las cosas se salen de las manos y las manos se ponen lacias, duras. Hay que ponerlas duras. Entonces, qué raro. Es el Chino Ríos. Mira, se la juega por el Chino Ríos. Te felicito, Marco, por jugártela, porque tu respuesta es correcta. Claro, ayer pero que está hablando el Chino Ríos, está hablando mucho. Pero ¿sabes cómo fue? Porque salió Duterte, que es el presidente de Filipinas, diciendo que iba a matar a la gente. Y que saliera o no respetara la cuarentena, que es más o menos el tono. Y el Chino Ríos dijo, ven, ahí tenéis un ejemplo. Un par de compadres muertos y se acabó la gente que sale. Y todo el mundo dijo... Mira, vamos, Duterte, dijo. Vamos que se puede. Dijo, respecto a eso que tú estás diciendo, Marco, dice, yo no sé qué tipo de gobierno tiene ese país, pero es cosa de matar a dos tipos que no respeten y estoy seguro que ningún hueón más se hace el lindo. Oye, citando textual. El Chino Río, entonces, Duterte y la alcaldesa de Nogales, todas en el mismo equipo. A Peñascasos. Qué bueno que nombraste a la alcaldesa de Nogales. Ayer la entrevistaron en un canal de televisión. Ya. Alcaldesa, usted qué es lo que le pasó, no se entendió quizás por ahí. Explíquenos lo que bien. Decir. Chuta, alcaldesa. Y este llamado a la lapidación. Claro. ¿Y qué dijo? La verdad dijo es que pido disculpas porque fue un momento de colapso. Un momento de colapso. Por sus obras los conoceréis. Es curioso porque podríamos hablar de esta señora por la gestión municipal, por... no tengo idea, por las obras, no por su discurso político, pero estamos hablando de ella porque la lapidación llamó a tirarle peñascaso antes del colegio. Te tengo que aclarar de que en algún momento de la historia era un castigo aceptado y Jesús tuvo que salir a decir que lance el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Le está dando el pie para que vuelvan los tiempos bíblicos. Ese tiempo ya pasó. Oye, y esta no será la radio que se burle obviamente del lenguaje de una persona, ¿no? Para nada. Estamos, la apoyamos, así se dice. 2-1. 2-1. Sí, todavía lo pueden dar vuelta, muchachos. Huerta. Huerta. 2-1 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Cuándo? Qué bonita esa canción. ¿Cuándo se estrena la serie El Presidente? Quiero la fecha porque ayer salió el trailer y la fecha. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, la de Hadwe. Siempre lo anuncio FIFA, como el FIFA Gate. 21 de mayo. No sé, me voy a jugar fechas nomás. Siempre lo anuncian como un mes antes. 1, 2, 3. ¿Pero a qué le pasa a la gente? Todo el mundo sabe. 5 de junio. 5 de junio. Lo tuvieron en sus manos, chicos. 5 de junio por Amazon Prime. No, Amazon Original. ¿Y quién hace dejado? ¿Quién es este pelado? Estoy viendo aquí el póster. No sé, pero se parece harto. El patrón del mal, el. Pero está el más actor flaco. Colombiano. Sí, pues sí, pero, se adaptó. Bueno, tú sabes que los actores de primera línea adaptan su cuerpo al personaje. Ah, ese es el Robert De Niro de Sudamérica. Sí. Sí. Yo ahora voy a hacer un personaje. Estoy trabajando. Andrés Parra, 5 de julio, ya. Que también no estuvo en una serie acá con Benja Vicuña. A mí no me tique entretenida porque esta serie es donde uno sabe cómo termina, como que no hay emoción. Hay Titanic. No hay emoción. No hay emoción. ¿Cómo que soy no? ¡Soy el rey del mundo! Cuando no, porque ¿sabe lo que hace? Lo interesante de Titanic es que uno sabe que el barco se va a hundir, pero no sabe qué va a pasar la primera vez que la ves, con la relación amorosa con que es inventada. La escena del auto, dices tú, cuando se empaña el vidrio. Auto. Oh, qué la mano, linda, la mano en el vidrio. Sí, sí. Y yo la repliqué después. ¿Y cómo te salió? En el baño. No, no, estaba yo solo. Tuve que hacer así en el vidrio. Se puede hacer solo. 3-1. Sí. Arriba los chuches, chiquillos. Ya, pero para, pues podemos. La última puede valer más porque si no voy a colapsar. Ya. Esto para ponerle más emoción y que nadie colapse, esta va a valer todo. ¿Te parece? Ya. ¿Qué significa? ¿Qué significa? CENABAST. C-E-N-A larga A-S-T. No, ya. No es centro. Te digo el tiro, está mal. Central de Abastecimiento del Estado. Eso. Central de Abastecimiento. No. Pero es que tiene que ser el título completo, pues, chiquillos. De eso dije, pues, Central de Abastecimiento. Central de Abastecimiento. Del Estado. No. Por ejemplo, aquí una persona dice Central Nacional de Abastecimiento. No. Servicio Nacional de Abastecimiento. No. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Sí. Pero lo dijo Eugenio Lanas. Da. Álvaro Salas. No, pues. Pero para. Memoria, ellos con Google. Pero la usted sigla. Pueden googlear si quieren. La sigla es Central Nacional de Abastecimiento. Punto. No, yo también pensé que era así, pero métete a la página de CENABAST. ¿A quiénes somos? Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Para el pero entonces se llamaría CENABAST, seguiría. ¿Cachai? Se lo te voy a mandar. Te voy a mandar el bueno, número. Tal vez una sugerencia para ellos que se cambien el nombre. ¿Eh? Yo me desayuné porque yo siempre le decía a la central de abastecimiento. Mando una carta, pues. Señores Senabás, presente. En el transcurso de nuestro programa del día de ayer surgió la siguiente inquietud. Mira, se iría a llamar así entonces. Senabacinacerza. Recordemos que Marcelo Comparini conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Está mal. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El señor Emilio. pastor. Nada la da de cada. ¿Tagada? ¿Qué pasó? Tagada. Tagada. El gobierno confirmó que la cuarentena general en Santiago a partir del viernes fue una decisión para impedir el colapso del sistema de salud. El colapso. No juguemos con eso porque después vamos a terminar todos hablando de colapso y no está bien, niños. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, aseguró que esto no se podía determinar antes en relación a la cuarentena total en el Gran Santiago, porque, dice la ministra, habrían aumentado los incumplimientos al confinamiento. El Señor es mi pastor. Nada habrá de faltar. El Señor. Ya. No hay mucho que hacer ahí, ¿eh? No. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ¡salud!, aseguró que la falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada. El titular del MinSal afirmó que el contexto sociopolítico del país tras el estallido social ha dificultado la llegada del mensaje del autocuidado a la ciudadanía, complicando el control de la pandemia del coronavirus. No hemos logrado encontrar, dice él, un mecanismo de diálogo con la ciudadanía transparente y de buena fe. Es parte de lo que reconoció el ministro de Salud. No creo en ti como el agua cree en la aseoración. No creo en ti ni en la luz y visión. No creo en ti. Discocotec. Los ministerios del Interior y de Defensa anunciaron un aumento de controles y multas para quienes infrinjan las medidas de cuarentena en el país. Las sanciones podrían llegar a los 50 millones de pesos, incluyendo demandas en que se arriesgarían hasta 540 días de cárcel. Las autoridades apelaron a la responsabilidad de la ciudadanía. Take control. May your turn to make control. May your turn to ground control. Open English. El Senado aprobó y despachó finalmente el proyecto de ingreso familiar de emergencia, manteniendo el monto inicial de 65 mil pesos. Esto tras ser repuesto por medio de un veto presidencial. Desde el gobierno enfatizaron en que nunca se había comprometido un beneficio que vaya a tanta gente en el país. El Senado es mi pastor, nadie lo habrá de cantar. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus tal vez nunca desaparezca. Según Michael Ryan, director de emergencia de la OMS, todavía queda un largo camino por recorrer. Y que la recomendación es que los países mantengan la alerta al máximo nivel posible. Mantente al margen de mi corazón. Ah, una cosa romántica. No sé, no. ¿Qué otro podría ser? Basta. This is the rhythm of the night. Listo. Y con esto cerramos. El presidente Donald Trump contradice a los expertos y cree absolutamente que los colegios deberían reabrir en Estados Unidos. Dice, estamos reabriendo nuestro país, las personas lo quieren abierto, las escuelas van a abrir, aseguró el mandatario norteamericano. Six, six, six, the number of the beast. I've won my life. Quiere abrir escuelas. Las van a todos a morir. Discocotec. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:54 y hay 3 grados hoy en Santiago, capital del Reino de Chile. Mucho frío. Oye, mira, esto yo creo que tal vez nos puede, ¿cómo se llama?, tocar a nosotros. La empresa Twitter. Ayer hizo el anuncio y ofreció a sus empleados trabajar desde la casa para siempre. Que nunca vuelvan a la oficina. Esta es la primera empresa importante de Estados Unidos. Nunca trabajado tanto también, ¿no? Es la primera empresa en Estados Unidos que hace esto. Dice que si nuestros empleados tienen un rol y una situación que les permite trabajar desde la casa y quieren continuar haciéndolo para siempre, lo haremos realidad. Esto se suma a otras empresas como Facebook, que también hace poco señaló que la mayoría de sus empleados deberán trabajar desde sus domicilios por lo menos hasta que termine este año. Otra empresa tecnológica se llama Alphabet Inc. también dijo que durante este año no piensan que vayan a regresar a sus oficinas los empleados. Yo creo que va a empezar a cundir este sistema. Si es que alguien puede funcionar desde su casa, ¿por qué razón debiese hacerlo desde la oficina? Y estaban diciendo ayer especuladores financieros que va a haber una burbuja inmobiliaria porque muchas oficinas van a estar vacías. Entonces no van a volver más en mucho tiempo y la gente va a decir, entonces, ¿para qué tengo este piso si pueden trabajar todos desde la casa? Mira, chico, pues. Entonces, ya, o sea, no, en el fondo van a bajar los precios de las oficinas mucho. Va a haber mucho. Pero hay gente que va a entregar su oficina y ya no necesito este edificio. Claro, por eso. Va a haber sobre oferta de oficinas. Mira, es el momento de entonces irse a una oficina buena. Tal vez podemos irnos a vivir a una oficina. Claro, de más. Puede ser de más barato. Oye, ayer la Javi Contador nos contaba, Carla, en la tarde, de una profesora. Ella siempre repite las noticias, pero no le digamos. No le decimos. No, fíjate que hacemos un trabajo de coordinación extraordinario para evitar. Extraordinario. Bueno, ella dice que nos contaba de una profesora que no se dio cuenta, estaba con su curso de niños, de básica, y no se dio cuenta que todavía se escuchaba lo que estaba hablando y comentó al aire, así, ahora se portan bien los y un garabal, una cosa así. Claro, sí. Bueno, en Colombia pasó una cosa al revés. Fueron los alumnos los que se rieron de un profesor, una persona mayor, que los hijos lo ayudaron a conectarse, que eso él no sabía muy bien. Y de pronto un alumno le dice, profesor, no se escucha bien su voz. Ay, ¿cómo lo hago? Le dice, mire, apriete control F4. Por supuesto que apretó control F4 y se salió. Y todos los alumnos cagados de la risa que habían hecho que el profesor se saliera de la cuestión. El hijo le mandó una carta al director diciendo que se estaban riendo de su papá, que hasta dónde. Se hizo viral esto por la maldad de los alumnos. Mira. Bueno, sí, pues. Con ese comentario los dejamos bien arriba. Y muy positivo. Muy positivo. Vamos con nuestros amigos avisadores. Y si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy, a través de internet, existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Oye, porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. PCI tiene todos estos beneficios para ti. Por ejemplo, organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito PCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. PCI, seamos diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? Ay. En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir ese paso es enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin a pasos del metro con diseños interiores y originales espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl, tu felicidad, nuestro compromiso. Muy bien, tenemos un entrevistado a la vuelta de la pausa. Sí, de Fuste. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia, ya volvemos en Oasis. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo y Chilena Consolidada. Una gran escena y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Un diálogo perfecto. ¿De qué te ríes? No lo entenderé. Y un soundtrack que se convirtió en parte de nuestra vida.

como ustedes lo decían al comenzar la nota, a una de los momentos más dramáticos de la historia sanitaria del mundo y de nuestro país en un siglo. Y por consiguiente, y por otro lado, perdón, es un ambiente absolutamente de incertidumbre. Yo he seguido con mucha acuciosidad a los eximios epidemiólogos internacionales y la conclusión es una sola: este es un ambiente de incertidumbre y las medidas se van tomando en función de resultados muy de corto plazo y se van corrigiendo. Entonces aquí nadie puede levantarse con historias de superhéroes o de villanos. Aquí tenemos un solo enemigo, que es el coronavirus, y que la humanidad no estaba preparada, no lo conocía, y por consiguiente tenemos que ser súper honestos intelectualmente y humildes a la hora de emitir juicio. Ahora, o sea, cuando uno analiza algunos errores, algunas personas dicen que el haber planteado el tema del retorno seguro, el tema de la nueva normalidad en un momento inadecuado, fue como un error no forzado. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro, lo que ocurre, Marco, es que aquí también nos olvidamos de un aspecto que se han generado falsas discusiones. La discusión, si esto es salud o economía, es una falsa discusión, porque no olvidemos que las epidemias no solamente son de salud y biológica, sino que son sociales. Entonces uno tiene que manejar en el contexto todas las variables. ¿Cuánta gente uno ha visto sus testimonios dramáticos y dice: prefiero morirme de COVID que de hambre? Entonces uno tiene que recoger eso, y las medidas se toman en integralidad. Entonces que se haya dado una señal en un sentido y que se le asigna a ella la causalidad de todo lo ocurrido, me parece de una bajeza y de una falta de altura intelectual y de insultar a la gente de marca mayor. O sea, efectivamente eso para algunos puede haber significado que dijeron: bueno, no pasa mucho, pero asignarle a ella una responsabilidad en todo lo que está ocurriendo cuando se han muerto miles de personas en el mundo, yo encuentro que significa que no estamos a la altura, y quienes dicen eso no responden efectivamente a solucionarle a la gente. Ahora, el ministro ayer hablaba justamente de esto, de el haber vivido la pandemia justo en una época donde la gente tiene muy poca confianza en las autoridades. ¿Eso ha sido importante, esa desconfianza? Bueno, absoluto. Yo creo que si hay algo que es de esperar, que los políticos en nuestro país se pongan a la altura y antepongan los problemas de la gente por sobre sus visiones de cómo tengo que imponer mi verdad, es clave acá. O sea, nosotros veníamos de una crisis social y política de marca mayor desde el 18 de octubre, con un descrédito que viene por años de las instituciones, y por lo tanto, si hay algo que se requiere cuando hay una epidemia, es disciplina, es confianza, es unidad y es solidaridad. Y si uno revisa a muchos actores, ninguno de ellos ha dado el ancho para responder a ni uno de esos atributos, y que son clave. Aquí, aun cuando uno tuviera la autoridad más eximia y prelúcida de decir: esto se hace de esta forma porque es el resultado aceptado, si la comunidad en su conjunto no responde a esa orientación, fracasa todo. Entonces aquí no es hora, ni ahora ni después. ¿Y por qué? Y perdonen quizás Marcelo y Marco que me extiendan este punto. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando esto termine, le aseguro que no van a faltar los que están esperando ya para salir con cuchillos largos a cobrar cuentas de A, o B o C. Pero aquí nos vamos a encontrar con un país empobrecido que retrocedió a lo menos 20 años. Entonces, lo que uno esperaría de la clase política es que diga en conjunto cómo sacamos al país adelante de nuevo. Claro. Y a eso hay que apelar hoy en día. Usted, como conocedor del sistema de la red de salud, esta medida de tomada ayer es un poco para alivianar la presión que habría sobre ella. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿La ve muy difícil para que salga de este momento difícil, o está bien preparada? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que estamos en un momento muy crítico, muy, muy crítico. O sea, aquí, en la próxima semana, nos jugamos muchos resultados. Por una parte, que la persona efectivamente asuma su decisión de hacer el confinamiento que determinado por la autoridad, que se queden en casa. Y en segundo lugar, el que nosotros desde el sistema de salud tengamos las capacidades para aumentar las capacidades para poder tener mayor número de camas críticas. Eso va a ser clave. O sea, si no tenemos esa capacidad y somos creativos, innovadores y nos atrevemos a salir de la caja para tomar decisiones mucho más ágiles, podríamos tener muy malos resultados. Siempre los resultados van a ser malos, así hay que entenderlo. Si en todo el mundo ha sido horrible, cuando se muere ya una persona es horrible para uno como médico. Entonces, aquí lo que se busca es cómo mitigamos los efectos de esta pandemia. En eso no hay que equivocarse. Y para no tampoco fijar falsas expectativas. Esto es dramático, Emilio, en sí. Y hay algunas otras medidas, pero para entender bien, usted es un conocedor del sistema de salud, ¿no? Pero en términos de qué significa que estemos al 90%, ¿qué va a significar las próximas semanas? Usted dice pensar fuera de la caja. ¿Cosas como el espacio riesgo son cosas de fuera de la caja? ¿O esta idea de renovar o de tener ventiladores mecánicos de otra manera? ¿Cómo lo ve? Por ejemplo, o sea, yo ayer hablaba con el presidente de la Sociedad de Anestesiología, porque yo estoy colaborando en un servicio de salud y nosotros claramente veíamos la posibilidad de, para poder generar mayores capacidades, llamar y convocar a todos los anestesiólogos para que ellos hagan residencia, porque los anestesiólogos, yo soy anestesiólogo de especialidad base, tenemos las capacidades para poder manejar a estos enfermos, y si estamos coordinados con un intensivista, que es un especialista más dedicado al tema, perfectamente se pueden reclutar a todos los anestesiólogos, hoy día nos están haciendo cirugía, e instalarse, pertenezcan al mundo público y privado, se instalan donde están los espacios, en un hospital donde hay salas, se dejan esas salas como intensivo, se instalan ahí y se pueden generar 24 cupos en distintos subgrupos y podemos generar capacidades en corto plazo. Eso es actuar con audacia y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Por ejemplo, ayer ahora, le preguntaban al ministro Mañalich acerca de los médicos extranjeros que están acá en Chile, ¿no? Como se hablaba de cerca de 2.000 médicos venezolanos que tienen que dar esta prueba del EUNACON y verificar sus datos. ¿Qué piensa de eso? ¿Se tiene que acelerar? ¿Cómo lo hacemos en ese lado? No, o sea, en esta etapa, teniendo la certificación de que son adecuadamente, que son médicos efectivamente, ¿no es cierto? Y que tienen su certificado de médico en su país al día, hay que reclutarlo y obviamente trabajar con ellos también, digamos. El tema del EUNACOM es un tema inmediato, no es para la urgencia, eso se conversará después, digamos. Claro. Yeah, okay. Ahora, la OMS ayer dijo que es muy probable que tengamos que convivir con este virus para siempre, más allá de que haya vacuna o no vacuna. ¿Usted está de acuerdo? ¿Eso es una posibilidad cierta? Así es. O sea, aquí hay otro elemento que buena la pregunta y le agradezco. Tenemos que entender que esta es una carrera de largo plazo, de largo aliento. Entonces, aquí, por algún momento se tuvo la sensación cuando se hablaba de la famosa curva, que la curva sube, baja y todo se terminó. Esto no es así. Como hay total incertidumbre acerca del comportamiento del virus, como ya lo decía antes, hoy día todo se está haciendo por simulaciones matemáticas, y hay centros de modelamiento matemático en el Reino Unido, en varios otros lugares, y todo apuesta a distintos tipos de curvas. Es decir, vamos a tener otra, y ya las está viendo nuevamente en Wuhan, hoy día aparecía algo también en España, o sea, aquí hay un fenómeno que vino para quedarse por algún tiempo, y obviamente después habrá un cambio una vez que tengamos vacuna, pero eso no va a ser antes del 2021. Entonces, tenemos que aprender distanciamiento social, lavado de manos, vamos a tener zonas de cierre, de bloqueo y de desbloqueo, vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Aquí se produjo una gran polémica porque en algún momento se cerró Independencia, se abrió Independencia, ahora algunos rasgan vestidura que por qué las Condes y se habían cerrado, después se habían abierto. Si vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Y no podemos, por cada decisión que se vaya tomando de manera ágil, generar una polémica y generar desconfianza en la gente. Finalmente eso es lo que ocurre y por lo tanto la gente se comporta de forma errática. Porque dice, bueno, parece que no tienen razón, parece que sí. Estamos conversando con el ex ministro de Salud, Emilio Santelice. Y en ese sentido, ¿cuál es su opinión de la labor o de la opinión del Colegio Médico durante esta pandemia? Bueno, yo creo que el Colegio Médico ha ido entendiendo y poniéndose en sintonía de lo que aquí se requiere. No olvidemos que esto parte el 8 de marzo cuando ellos llaman a una marcha y hoy día ya podemos saber que el virus ya estaba posiblemente instalado aquí en Chile. Entonces, pero después ellos han ido sintonizando y se dan cuenta que aquí no es hora de tener mensajes, si no se hace lo que yo digo, esto es cerrado, sino que de colaborar, y yo creo que en ese sentido ha ido dando paulatinamente en el tono. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo, yo creo que también las autoridades de salud han sentido que el trabajo colaborativo es el camino por el cual esto lo sacamos todo adelante. Insisto, aquí no hay héroes ni villanos, aquí hay un solo enemigo que se llama coronavirus. Doctor, y en términos de las otras enfermedades, ¿no? Porque uno dice, bueno, okay, con tantos niños que están en las casas, tal vez el sincicial o las enfermedades respiratorias tradicionales, por llamarlo así, de año a año, van a disminuir. ¿Eso es así o vamos a sufrir todas las enfermedades al mismo tiempo? No, afortunadamente, a ver, algunos antecedentes. Al día de hoy se ha visto que la curva, que ya se empieza a manifestar en estos días, ha estado en un nivel mucho más bajo que los umbrales críticos, por una parte. Por otro lado, la cobertura de vacunación ha sido extraordinaria, aun cuando los dos últimos años también lo fueron, pero ahora fueron mucho más aceleradas. Y en tercer lugar, el hecho que los niños estén confinados y estén en las casas, esto, acuérdense que se mueve fundamentalmente por los niños, las que usted me señala, se transmiten, hace que la velocidad de contagio y la propagación sea mucho más baja hasta ahora. Así que ahí tenemos alguna esperanza que eso no nos golpee como en otros años. Perfecto. Muy bien, exministro, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Marcelo, Marco, que tengan un buen día. Igualmente. Muchas gracias. Emilio Santelices, exministro de Salud, estuvo con nosotros. Vamos con una canción. Vamos con una canción. De aquellas, ¿ah? ¿Eh? De aquellas, ¿no? Aquella. Mira. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ojo! No puedo parar de bailar, ¿eh? Despertaste a toda tu familia, Marcelo, vamos. Letting it all hang out. She's a bread house. I like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Ow, she's a bread house. Well, put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Use. 36, 24, 36. What a winning hand, 'cause she's a brick house. She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. She's a brick house. Oh, like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Amazon. The clothes she wear, her sexy ways make a old man wish for younger days. Yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Show enough to knock a strong man to his knees. 'Cause she's a big house. Yeah, she's mighty, mighty. Just letting it all hang out. Shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Brick house. Yeah, she's mighty, mighty. I just letting it all hang out. We'll be right back. sigue. También. Estaba, hay otro problema ahí con las cosas. Bueno, las ya cifras. Estamos al aire, estábamos viendo, ¿no?, un montón de cosas house. Acá. House. En la house. Vamos con oye, historia. Esto es una cosa muy, muy. Porque yo tengo cierto trastorno obsesivo compulsivo con ¿cierto? El orden. Pero no con la limpieza. Pero no con la limpieza. Mi problema es con la, que las cosas estén paralelas y no estén chuecas. ¿Cachai? Ese tipo de problemas. Pero hay otra gente que tiene un toque muy potente con la limpieza y de verdad este asunto de la pandemia para ellos es un infierno. Esa gente que se lava las manos seguido, que todo el rato piensa que los gérmenes se le van a subir por los pies, qué sé yo, ahora están viviendo de verdad un momento muy complicado y hay que ser comprensivos, dicen los expertos, con los TOC a propósito de la pandemia. El TOC en tiempos de pandemia por ejemplo, ¿qué hacer? Hay que ser... Para los familiares, sí. ¿No? Hay que ser compasivos y calmarlo. Utilizar, por ejemplo, momentos de conversaciones para decirle tranquilo, esto no es tan terrible. No hay que ver la que oye, todo el lado contrario. Pucha, porque tú la encerraste a la persona. Nos vamos a morir. Dice, pero... establecer el nivel de conocimiento sobre la irracionalidad o el exceso de síntomas. Cuando alguien ya, por ejemplo, ponen aquí un ejemplo de un tipo que se puso a limpiar el motor del auto, porque dijo que por ahí se iba a contagiar. Entonces ya, cuando la cosa es irracional, tiene que ser tratado tipo de pastilla, no sé, me imagino. Porque de verdad... Veremos cuántas atenciones de psicólogo y psiquiatra hay, ¿eh? Porque parece que... Sepo. Hay un abundamiento ahí, ¿eh? Abundamiento. O sea, sin llegar al nivel del TOC, yo cuando veo pasar a gente en auto, sola en el auto, sola, no va nadie en el auto, y va con la mascarilla, y digo, ¿qué es lo que puede este gallo pensar? De que dentro del auto nadie va más que él, andan bichos volando en el aire. Es raro, ¿no? Es curioso ese exceso de celo. Claro. Ahora, el tema es que también el uso de la mascarilla, porque si te la pones como en la pera, te la baja, no está bien porque se supone que ahí no va a funcionar. La nariz es importante. ¿Viste ese monito que era que la gente que se pone la mascarilla debajo de la nariz y sale una persona que ocupa el calzoncillo? Ah, el calzoncillo, sí. Dijo, es más o menos lo mismo. Pero fíjate que no había pensado nunca que mi nariz podría simular de alguna manera un instrumento de corte sexual. No. En el caso de Frey, oh, si lo piensas bien. El tiburón. Oye, y Frey te dice... ¿viste? Hagamos el tiburón, yo me asusto. Oye, viste, ya al principio de la pandemia, cuando escuchamos desde Alemania que se había suspendido el Oktoberfest, dijimos, bueno, para los alemanes esto es... Bueno, Coquimbo acaba de suspender la Pampilla 2020. Es algo que no ocurría desde hace mucho tiempo, que no se vaya a realizar esta fiesta popular para el 18 de septiembre. Se suma a lo de Ñuñoa con el Estadio Nacional como sede de ahora de, no ha dicho de, nada Alessandri con el Parque O'Higgins, ¿eh? Todavía no, pues todavía está están pensando. Ahí a la guaite todavía esa chicha no se cura. Oye, y una de las cosas interesantes de la pandemia es cómo el planeta, la respuesta de los distintos países no ha tenido, o el éxito de la respuesta de los países no ha tenido directa relación con que sean países ricos o pobres. Por ejemplo, Suecia, que fue el ejemplo que puso Jadwe, lo ha hecho pésimo, ha tenido muchos muertos, muchos contagiados, que es un país muy rico. Iba bien, pero después se cayó. Se fue. Bueno, Inglaterra muy mal, Italia, países muy ricos. Y estaba leyendo que, por ejemplo, Belice, que es un país, yo estuve ahí de vacaciones hace algunos años más o menos. Belice es un país muy pobre que está recién partiendo con el... Belice es de los helicópteros. Partiendo con la hélice. Tú sabes que tiene solo 18 contagios y 2 fallecidos. Pero y no crecieron nada. No, pero tenían turismo y todo. Y claro, tienen la ventaja que son pocos, son 200.000 habitantes más o menos. Mira, y eso les permite manejarlo.

Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Marcelo, te cuento. Son las 8:30 minutos y hay todavía... ya subió la temperatura, ¿eh? Está como en 4 grados y medio, subió un gradito. Ya salió el sol, eso empieza a temperar el comienza cielo. Comienza a amanecer, 23 grados. Y estamos encontrando, parece que sí, vamos a hablar de biología, un ramo que para mí siempre ha sido un misterio, con Miguel Ángel Sánchez, que es doctor en ciencias biológicas y director ejecutivo de Chile Bio. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Buenos días. Hola Marcelo, Marco, buenos días. Oye, buenos días. Probablemente Miguel Ángel vamos a hacer muchas preguntas básicas, absurdas, y esa es parte como de nuestra misión. De antemano, ¿eh? Sí. De antemano. Porque queremos entrar un poco en el tema de la vacuna, de la investigación que se está haciendo para encontrar una vacuna para este virus, pero quiero ir una cosa anterior, porque hoy día conocemos que la OMS dice que este virus probablemente llegó para quedarse y que va a estar junto a la humanidad por mucho tiempo. Y ahí me vienen preguntas absurdas, ¿no? No existía antes. Era difícil. ¿Cómo puede ser que un virus... ¿Cómo nace un virus? Eso es lo que voy. Bueno, los virus han existido siempre, pero... ¿Ah, ya? La primera pregunta es ¿qué es un virus? Los virus, de hecho, el consenso científico hasta el día de hoy no se ha puesto de acuerdo si los virus son organismos vivos o no. Porque esta pregunta filosófica de qué es la vida ha sido definida como que tú tienes que tener células, porque la célula es la unidad básica de la vida, y un virus no tiene células. Y además un virus no se puede reproducir por sí mismo. Entonces, contradice todas las definiciones de lo que es la vida. Y esta pregunta se ha hecho por años en la ciencia y nunca ha habido un consenso para definir si un virus está vivo o no. Y por eso se habla de que los virus se activan o inactivan y no si están vivos o muertos hasta el día de hoy. Entonces, los virus, como no se pueden replicar, necesitan reproducirse con la maquinaria de reproducción de las células que están infectando. Es decir, cuando una célula se multiplica, aprovecha de multiplicar al virus, ¿sí? Ah, esa es su forma, perfecto. Esa es su forma de reproducir. Se aprovecha de la célula que está infectando, ¿sí? Y existen distintos tipos de virus, de cómo almacenan su material genético. Nosotros, por ejemplo, nuestras células tienen la información genética en el ADN, ¿no es cierto? Y hay muchos virus que también la almacenan en ADN. Y ese ADN se mete dentro del ADN de la célula y la célula copia todo lo que está ahí y así multiplica el virus. Pero hay otros virus, como este coronavirus, que almacenan su información genética no en ADN, sino en otra molécula que se llama ARN, ¿sí? Que no vamos a entrar en explicar los detalles de las diferencias, pero es otro tipo de molécula. Lo que hace el virus para iniciar su duplicación es transformar esa molécula de ARN a ADN. y luego ese ADN pasa lo que explicamos recién, de que se integra en la célula y se oculta. El proceso para producir, para transformar el ARN a ADN por el virus, es muy ineficiente y va produciendo errores cuando está transformando, produciendo la molécula de ADN, y va produciendo errores en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si había, en términos muy sencillos, un mensaje escrito con ciertas letras, las letras van cambiando, y eso se llaman mutaciones, ¿sí? Y esas mutaciones, porque es muy ineficiente el proceso para transformar el ARN a ADN. Y esos cambios genéticos o mutaciones van haciendo que el virus vaya cambiando constantemente. ¿Sí? Perfecto, el mensaje, su información genética va cambiando constantemente. Va cambiando. De un primer virus, entonces, original, se van creando un montón de otros virus. Es decir, podemos esperar de que en el futuro nazcan nuevos virus, que hay que crear nuevas vacunas para esos nuevos virus. Exacto, y eso es lo que pasa generalmente con los virus. De hecho, con el VIH, con todos estos virus que almacenan su información genética como ARN, tienen una tasa de cambios genéticos o de mutaciones, producto de que es muy ineficiente la forma en que transforman ese ARN a ADN, muy alta. Y eso hace que no podamos desarrollar un medicamento específico para un tipo de virus, porque el virus en el corto plazo va a tener muchos cambios. Exacto. Mm. Entonces hoy día lo que se hace es tratar de desarrollar vacunas contra partes del virus que no cambian tanto, ¿sí? Cosa de que estas vacunas o estos medicamentos tengan un funcionamiento en el mediano o largo plazo. Pero eso no es fácil, porque es muy difícil encontrar esos sitios del virus donde está su información genética que no cambia. ¿Me explico bien? Sí. Entonces, sí. Entonces lo que se está haciendo hoy en día es buscar elementos del virus que no cambien tanto y que desencadenen la respuesta inmune en el paciente. Eso es decir, que hagan que activen nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema inmune se defienda de este virus. Cuando se logre eso, es que tú tienes una vacuna efectiva. Prender nuestro sistema inmune. ¿Y eso cómo se está haciendo hoy día? Principalmente, hay distintas estrategias. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que existen más de 100, 150 iniciativas distintas. Las iniciativas biotecnológicas que están avanzando muy rápido y que parecen ser las más efectivas, están avanzando en producir las vacunas en plantas. ¿Sí? ¿En plantas? En plantas. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante. Porque aparecen conceptos que hay gente que no le gustan o que no los conoce muy bien, que son las plantas transgénicas. ¿Y a qué me refiero esto? Nosotros lo que tratamos de hacer es que una planta produzca componentes del virus, ¿sí? Ya. A gran escala. Entonces, esa planta va a producir estos componentes del virus y luego vamos a purificar estos elementos del virus, ¿sí? Que van a ser proteínas, principalmente. Y se va a armar el virus de nuevo, pero sin su material genético, ¿sí? ¿Me explico? Yeah. Entonces vamos a producir las proteínas del virus, vamos a armar el virus de nuevo, pero sin su material genético. Y esas proteínas del virus las vamos a inyectar en los pacientes para que se active la respuesta inmune, es decir, activar las defensas del organismo. Y esas partículas del virus son inofensivas, porque no contienen el material genético. Pero nuestro organismo va a poder reconocerlo y defenderse. Entonces armar un ejército dentro del cuerpo, ¿no? Es lo que ha hecho siempre el sistema de vacuna, que es... A mí lo que me queda más claro, Marcelo, Miguel Ángel, es que ¿dónde estuviste cuando estaba en tercero medio, Miguel Ángel? Porque nadie me había explicado la biología a este nivel, y pude entender por primera vez, 50 años después, lo que significaba. Por fin. Tuve un 2 en esa prueba de los virus. Impresionante. Bueno, sí, es que Miguel Ángel, los virus son una materia interesantísima. Dale. Ahora, pero hemos escuchado de todo, ¿no? Está lleno de fake news, está lleno de cuestiones. Lo que tú estabas hablando de la planta, también lo hemos escuchado de algunos animales como las llamas. Y hay una carrera por las vacunas. Hay dos carreras, parece, ¿no? Una es por la vacuna y otra es por el tratamiento, ¿no? Bueno, sí, es que son cosas distintas, porque una es que nuestro cuerpo esté preparado para defenderse y la otra, los tratamientos son paliativos para disminuir los efectos cuando ya está infectado. ¿Sí? Entonces son cosas distintas. Las vacunas apuntan a que activar tu sistema inmune, es decir, preparar este ejército interno que nos va a defender de los virus. Y para eso, nuestro organismo tiene que conocer a este virus. Hoy día nosotros estamos indefensos porque nuestro cuerpo no conoce a este virus. ¿Sí? Entonces la forma de hacerlo que lo conozca es presentárselo. Y la forma de hacerlo, como se está avanzando hoy día, es producir estas proteínas del virus a gran escala. Y eso lo hacemos incorporando el material genético en plantas. Estas plantas lo producen a gran escala, las purificamos, armamos el virus y la inyectamos en pacientes. Y nuestro organismo va a empezar a reconocer estas proteínas del virus. Estas proteínas, la palabra técnica es antígenos. Los antígenos son los que activan la respuesta inmune en el organismo. Y la iniciativa Miguel Ángel... va más avanzada. La iniciativa, perdón, Marcelo, la iniciativa que va más avanzada hoy en día son plantas transgénicas. Transgénica significa que le pusimos el gen para que produzca las proteínas del virus. Plantas transgénicas de tabaco, que producen a gran escala. Y hoy día ya se espera producir alrededor de 10 millones de dosis de esta potencial vacuna cuando obtenga en el corto plazo, perdón, cuando obtenga la autorización de las autoridades competentes. Para entender bien, Miguel Ángel, cuando dice estamos, habla en relación a quién, a qué organización. A la humanidad. Pero ¿quién en términos precisos lo están haciendo en Estados Unidos? ¿Dónde está pasando esto? Bueno, sí, existen distintas iniciativas. La principal es una empresa canadiense, que es la más avanzada, y que son empresas que hace mucho tiempo se han dedicado a la producción de vacunas en plantas. Y que parecían cosas muy raras o que no eran necesarias porque ya estaban trabajando en vacunas como alternativas a vacunas que ya existían. Pero hoy día se les abrió la posibilidad de trabajar en vacunas que no existen, ¿sí? como este coronavirus. ¿Y es con tabaco? ¿No era con tomate en vez de tabaco? Es que hay distintas iniciativas, porque, por ejemplo, en este tabaco están tratando de hacer lo que yo acabo de describir, que se produzcan las proteínas completas del virus para que después eso se arma el virus en su material genético, lo inyectamos y el cuerpo activa su respuesta inmune. Perfecto. Ahí existen otras iniciativas, de hecho de unos científicos mexicanos. Lo que están tratando de hacer es obtener vacunas comestibles, ¿sí? Distintas a la del tabaco, en lo cual tú lo que haces es desarrollar una planta transgénica que produzca algunas proteínas del virus, no todas, a diferencia del otro caso, y luego esa planta produce los tomates van a tener esta proteína del virus, y luego se pulveriza ese tomate, se vuelve polvito, en términos sencillos, comemos o tomamos cápsulas en base a ese tomate, y la proteína del virus va a ir incluida en esta, va a llegar a nuestros intestinos, y ahí va a ser absorbida hacia el torrente sanguíneo y va a desencadenar esta respuesta inmune. Pero para eso necesitamos que la planta, en este caso el tomate, produzca esa proteína del virus, que va a ser el antígeno que va a activar todo este sistema. ¿Tu impresión es que para cuándo más o menos vamos a tener... Marcelo, pregunta todo, no se puede así. ¿Para cuándo más o menos vamos a tener una vacuna? Mira, una vacuna promedio, así en una vacuna normal, toma 10 años prácticamente, con todas las pruebas y exigencias que se le piden de seguridad. Bajo la presión actual en la que estamos, yo estimo que de aquí a un año... 18 meses, un año y medio, debería estar una vacuna lista con procesos más rápidos de evaluación. Pero una vacuna, es irresponsable liberar una vacuna sin tener unas pruebas necesarias, primero de efectividad y de seguridad. Entonces eso es lo que hace que se demoren estos procesos. Y ahora cuando se llegue a esa vacuna, ¿cómo se llega al total de la población humana? Es como, yo pienso en los derechos como de autor, ¿no? Derechos industriales. O sea, el laboratorio que llegue primero va a empezar a cobrar esto. Bueno, sí, ahí vienen ya en la segunda etapa de cómo vamos a acceder a esta cuestión. Porque ahí puede pasar 3 años, así que... Bueno, que va a depender porque estamos en un escenario en que nunca habíamos estado, de que a nivel global nos viésemos todos afectados. Y hay, no olvidemos que hay iniciativas públicas, iniciativas privadas también buscando esta iniciativa. Entonces, sí. Quien lo logre primero es cómo se va a acceder. Si hay iniciativa, una iniciativa pública, por ejemplo, lo más probable es que el acceso sea más rápido porque el país que lo haya obtenido va a tratar de ponerlo a disposición de la población rápidamente. Y si es privado, también va a querer que sea rápido y tampoco puede poner un precio muy elevado porque si no va a ser inaccesible. Entonces ahí está esa delgada línea de cómo ya, se comercializan los productos o cómo se accede a ellos. Pero no es fácil primero. Primero pasemos la primera etapa, que es obtener. ¿Sí? Y ahí la biotecnología... Ya. Distribuir. La biotecnología, los transgénicos y las plantas son los que están tratando de avanzar rápidamente. Muy bien, muchas perfecto, gracias Miguel Ángel. Muchas gracias. Oye, no, gracias a ustedes. Y me gustaría dejar invitado a todos los auditores a que si quieren conocer más sobre estos temas, sobre el rol de la biotecnología vegetal, no solo en la medicina, sino también en la agricultura, en la alimentación, etcétera, los dejo invitados a nuestro sitio web www.chilebio.cl y que participen también activamente de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde pueden preguntar, consultar y aclarar cualquier inquietud respecto a los temas de la biotecnología y las plantas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Gracias. Dale, que esté muy bien. Chao. Chao. Era Miguel Ángel Sánchez, doctor en ciencias biológicas, director ejecutivo de Chile Bio. Vamos con una canción de plantas. Una canción transgénica. A ver. Absolutamente. Ah, no sé por dónde pillé. Este es Roberto Palmera, ¿no? Sí, ya nos dejó. Mira, ahí está, de planta. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Matías, vamos a el loro de Condorito. Por ejemplo, yo tengo un primo, Matías, que vive en Puerto Vara, le mando un saludo. Matías Fernández, el Mati. ¿Quién más? Yo tengo un sobrino, también le mando un abrazo. Matías Walker. Perfecto. Matías Walker, ahí hay otro. Y así, ¿para qué Matías? Lothar Matías, Lothar Mateus también. Mira, hay una cosa, el 14 de mayo de 1796, el médico inglés Edward Jenner realiza la primera prueba de la vacuna contra la viruela. Y ahí estamos, ¿ah? De nuevo en el mismo tema. Y Guillermo Marconi realiza la primera transmisión de radio de la historia. Tú sabes que mi nonno me contó una vez de que estábamos medio emparentados con Marconi, me va a creer, y ahora termino trabajando yo en radio. Oh, y con Marco. Mira qué loco. Bueno, la Universidad de Concepción. Mandamos saludos a la gente de Concepción. Oye, Concepción, ayer pensaba que no ha hecho mucha noticia por el tema del coronavirus. Sí, ¿lo tendrán bien controlado? No, deben estar de muerte en Concepción, que no están siendo noticia. Te digo, porque la cosa sí. Pero en este caso es una buena noticia que no hagan noticia. Sí, de todas maneras. Muere Frank Sinatra. Blue Eyes. Oh. La voz. Y también el periodista norteamericano, escritor Tom Wolfe. Sí. Sí, siempre ahí del nuevo periodismo. Oye, Día Nacional de la Ingeniería, hoy día, o sea, a toda la gente que entiende esas cosas raras, esas fórmulas, que se le mandaba un saludo. Y cumpleaños, saludos, mira, ni más ni menos, la fuerza está con él, George Lucas está de cumpleaños. Mira, que ha ganado el señor Lucas Domínguez, también, por la actriz australiana Kate Blanchett. Me encanta. Sofía Coppola. Sí, la actriz Alejandra Herrera, mira, puras mujeres estupendas el día de hoy. El jugador Luis Pedro Figueroa, que jugó en Colo Colo, en la U, en Concepción, en varios equipos importantes, en la Universidad de Concepción. El rey del mal, Mark Zuckerberg, está también. Y Yaquito P. Miranda, ¿quién es Miranda Cosgrove? Es como una actriz juvenil, muy juvenil. Miranda Cosgrove. Muy juvenil, series juveniles. Sí. Es casi 10 años menor que la Caleta. ¿Cómo? Nada. Vamos, sigamos. No te preocupes, sigamos. No te preocupes. Ya. Oye, un segundo. Que me descuido. Un segundo. A ver, ¿qué sigue? Hay un seminario hay un seminario muy interesante a las 9 de la mañana. Se llama ¿Cómo legislar bien en tiempos de crisis? No asistir. Vámonos de acuerdo, nadie. ¿Quién habla? Te roban Marcelo, la palabra todo el rato, Marcelo. Marcelo, deja hablar a Marco. Pero partí un segundo antes, ¿cómo saber? Marcelo, no me iba a preguntar nada. La secretaria. ¿La no, secretaria? Dale, no, ya lo dije. Es la Secretaría de Salud, Marcelo. Ya, aquí estoy callado. Ya, pues. Terminé lo que dije a las 9 de la mañana, cómo legislar en bien en tiempos de crisis. Listo, se acabó. Buenísimo. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, recibe un avión que traslada donaciones gestionadas por la Embajada de Chile en China. No tenemos idea de qué trae, ¿eh? Eso a las 12, por si acaso. Ah, pero tal vez trae, ¿cómo se llama? Petardos. Puede ser. Puede ser, ¿no? Ojalá, ha habido varios. Ojalá. Puede traer guantanes. Arrollado Primavera. Rico. Oh. A ver. Qué sed. ¿Qué hay acá? La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado trata de la colaboración de la Alianza del Pacífico por la pandemia del COVID-19. A la sesión fueron invitados el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, junto a los embajadores de Colombia y México y al encargado de negocios del Perú. Vamos a ver qué pasa con eso. Ya, Marcelo, hoy día esto, a las 8:50, es decir, hace un ratito. No, ¿ahora? Hace cuatro minutos nada más. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el ministro de Economía, Lucas Palacio, están informando sobre el FOGAPE. Muy mal nombre. Y cómo la cadena de abastecimiento durante el periodo de cuarentena se va a asegurar. Todo eso lo van a explicar en un ratito más, o sea, en estos minutos, los ministros de Hacienda y Economía. Eso es en La Manea. En La Manea. Yo tengo aquí una imagen, una imagen de Agencia 1 de hace poquitos minutos, quizás se demoraron un poco, de los trabajos de sanitización que se estaban haciendo en la mañana en La Moneda a propósito de lo que ocurrió ayer con un caso positivo de un funcionario de la prensa acreditada en la Caput. De coronavirus. Sí, para que no colapse. Bueno, a ver. Ya. Vamos con el resultado de la encuesta. No, lo demás. Está bien, Marcelo. Tienes uno para juzgar. Habla 700, Marcelo. Por favor. 721 votos. Oh. Marco, ¿por qué te ríes? Esta Habla crisis tú, Marcelo. Nos está golpeando a todos. Me da risa todo. No, dije, habla tú, Marcelo. Y eso te dio risa. Pero si no hay dejado hablar en todo el programa, Marcelo, se sabe. Hasta los invitados alegan. Ahora hay silencio. No va a querer hablar. Ya, ¿saben qué? Ahora se traumó. Ahora, nada. O se le fue el micrófono. Marcelo. No, se taimó. Ya, bueno. Se taimó. Lamentablemente va a haber que tomar las riendas. Vamos a ver, entonces vamos con la encuesta. Marcelo. La encuesta, como él nos contó, 721 votos. La opción menos votada, fíjate que está empatada, un 2% para las opciones. La pregunta primero. Estamos pasando la parte. ¡Volvió! Estamos pasando la parte más dura de la pandemia. ¿En dónde te habría gustado pasarla? Las dos opciones menos votadas empatan con un 2% en Brasil con José Antonio Kast y también un 2% en Venezuela con Navarro. Luego la opción en Suecia con Jadwe con un 18% y gana mayoritariamente con un 78% en Chile nomás. 720 votos. Bueno, no llegamos a la barrera de los 800 que había fijado para el comienzo del programa, Marcelo. Pero no llegaremos a eso. Volveremos a abrazarnos, como dice el poeta. Bueno, voy a tener que largarme aquí, a cuero pelado, con las menciones. Pero se aburrió, Marcelo. Bueno, vamos a hacer la cara comercial entonces. Para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro. Porque cuidándonos, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Continúo. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. No hay. Ok, sigo yo entonces. ¿No quiere volver? No quiere volver y descuidando a los avisadores, que hay, cuanto más hay que cuidarlos. Invertir es una gran. Está llorando. Invertir es una gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos. Por eso queremos ayudarte. Invierte en Ecocostas, un gran proyecto en Concón, con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Bueno, Marcelo, muchas gracias por todo. No. ¿Qué se siente, güey? Como una cosa sexual, escucho de fondo. Ahora viene el coleccionista, espero que tengamos. No sé, güey. Perdón. Bueno, Carleta, muchas gracias. Gracias a Marcelo, ya. Le pedimos disculpas si lo ofendimos. Quiebre en el equipo. Hay un quiebre. Oh, está bien. Uno sabe cómo ahí se quiebran las habas, como decía el dicho. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao. Chao.